juego practicando. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, bueno, todo bien, buen día. Bueno, te agarramos justo con la mano en la masa. Sí, pero por lo menos. Escuchá, ¿qué se lleva la vianda de acá del restaurante, no? Sí, sí, comemos acá. Eso es indistinto. Hoy toca comer en casa con la familia. Bueno, ¿y qué se come un día previo al partido? No, pasta. En general pasta, así que se va a con esa costumbre. Una pasta tranquila y un poco de fruta y nada más. Bueno, y el día del partido, el entrenamiento es más liviano, más táctico y más tiro y otra cosa, ¿no? Sí, seguro. Hoy vinimos, tiramos un poquito largo y empezar a ver un poquito la parte táctica, como para ya llegar a estar enfocado en mi juego y sabiendo con las reglas que vamos a jugar. Bueno, ¿y cómo ves el partido de esta noche frente a San Martín, que tiene un gran equipo? ¿Y cómo ves a Regatas en este arranque regular, no? Sí, seguro. San Martín se ha armado un equipo importante, con jugadores de mucha calidad. Y nosotros tenemos un equipo que me parece que si hacemos las cosas bien defensivamente, le podemos dar a pelear con el equipo. Más que gol, un arranque de regular, pero me parece que pasa todo por la defensa. Si nosotros defendemos bien, podemos competir con los grandes equipos que se han armado. Estamos hablando con Fernando Martina, el jugador de Regatas de Corrientes. ¿Pasa todo por la defensa en Regatas o también hay que ajustar otras cuestiones? No, creo que tenemos que, hay que ajustar a toda la defensa. Entonces, ofensivamente, no estamos jugando mal. Tenemos jugadores, en el caso de Paolo, extranjeros que vienen anotando, así que me parece que el gol se carga. Se ajusta un poquito la defensa y los permite también jugar con un poquito más claridad adelante. ¿No cómo está haciendo personal con respecto a la temporada pasada y este arranque con Regata? No, bien, bien, tratando de encontrar lugar en el equipo, pero bastante bien. Yo, aparte de un club que uno ya conoce, jugadores que ya han jugado juntos, así que eso a mí me facilita para enganchar en el equipo. ¿Cuáles son las claves para esta noche? ¿Para ganar el partido? ¿Para hacerlo parejo? ¿Para hacerlo peleado? Me parece que, vuelvo a repetir, la defensa y la tranquilidad. Nosotros tenemos que entrar más tranquilo y pensando cuarto en cuarto para llegar a un final cerrado y bueno, ahí se verá para quién es el partido. Gracias, te dejamos que vayas a comer con la familia, porque si no por la patrona. Por dos cosas, porque llegaste tarde y porque no le llevo almuerzo. Claro, Dale, Fabi, te agradezco. Bueno, Emilio Lanari es un hombre fuerte aquí en el Club Regata, ahora está dedicado con cuestiones también, pero estamos en la previa de la veces clásico y felicitarlos por el gesto que tuvieron en la tarde y noche de ayer, el tema de posar los dos presidentes, tanto el presidente de Regata, Eduardo Bellano, como Sotile, con la camiseta uno de San Martín y el otro de Regata, un buen gesto para bajar un poco los decibeles que siempre pasan. Sí, bueno, bien, gracias, la verdad que está viviendo este clásico con muchísima emoción de ambas parcialidades. Todos lo están esperando con ansiedad. Creo que será la primera de San Martín. Está viviendo un excelente presente. Nosotros tenemos un equipo en formación que va apareciendo o aparece por ahí en algunos partidos o aparece por ráfagas. Creo que el partido de hoy va a ser muy interesante por lo que estuve viendo. Es teóricamente la mejor defensa contra el mejor ataque. La ofensiva de Regata está funcionando realmente muy bien. Tenemos algunos baches durante el partido, pero creo que se han dado todos los condimentos, la tele, la cancha, todo para que sea realmente un partido que lo podamos disfrutar todos. ¿Hay algún operativo especial con el tema de la seguridad o no? No, yo creo que estos son el gesto de ayer demuestra la intención de la presidencia, de los dos clubes, y también de toda la comunidad correntina, de que esto se vea un clásico absolutamente en paz, expuesto, con todas las cosas que hacen los sectores deportivos, pero ya se toman todas las medidas de seguridad para que la fiesta se atrasa a la comunidad. Hoy, obviamente, público visitante. Sí, absolutamente, en Corrientes se juega con público visitante, por supuesto tiene un lugar asignado por la capacidad de los estadios, pero que esto juega con un público visitante y sin economista. Bueno, y la geopolítica que está hablando, ¿cuál es tu palpito? Que va a ser un partido muy peleado. Creo que tenemos que tratar de llegar, de mantenerlo palo a palo. creo que hoy San Martín tiene una ventaja deportiva por lo que ha venido al rendimiento, pero somos locales, regata regata, así que toda la pista regata. Gracias, Emilio. Gracias a usted. Ay, ¿cómo van a aumentar la entrada? Pero mira, lo que yo estaba haciendo esta mañana estaba todo perfecto. Casi cancha lleno. Yo creo que va a ser cancha totalmente lleno. Ojalá, ojalá, gracias. Un abrazo. Bueno, Emilio Lanari, un hombre fuerte de regatas, presidente de regatas la temporada pasada, hoy más vinculado con el tema político, y ahora el presidente del club es Eduardo Tassano. Es como pasó históricamente también en Atenas de Córdoba, muchas veces es como que se prestan esa presidencia, ¿no?, entre unos y otros. Estamos viendo a ver quién está en el restaurante del club comiendo, no vemos a ningún jugador en este momento. Así que vamos a meternos en la zona del vestuario. Un día gris, triste, con lluvia. Hace dos días se viene lloviendo, agua por todos lados. Se ve, se nota, se palpa. Igual el club es hermoso, como siempre. Vemos a la gente de muchos años acá en el club. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludamos. Un club que tiene mucha tradición, mucha historia. Hemos venido aquí a este club desde la época del ascenso, de la época de Lucía Chiste Bolmené. Después se va a seguir con el tema de la intervención, cuando Córdoba tuvo que ver aquí, Mestre, y Atenas también tenía injerencia en lo que era el equipo de regatas, cuando todavía estaba con la parte del entrenamiento. Seba González, tirando la dominada. Ahí vamos, ¿qué tal? Un día. Ahora, en ocasión por parte de los jugadores, en el centro de la cancha. Queda González con su asistente en un costado. No hay ruido de pelota, como ustedes podrán observar. Los jugadores están elongando todos, junto al profe. Todos vestidos iguales, todavía no hay titulares ni suplentes. Por lo menos no distinguimos, pero intuimos que va a salir con el mismo equipo que habitualmente lo está haciendo San Martín en estos partidos. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Qué tal, Fabi? Buen mediodía. Buen mediodía, Fabi, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande para todos. Muy rico el budín de ayer, Franco. Bueno, muchas gracias. Hoy lo liquidamos, eso sí, ¿eh? No tengo dudas, que con Franco, con Santiago y sobre todo con la pochita morfona ahí de Noelia. No sé, Jessica, si le dieron algo, porque ustedes son bastante canutos, pero... Yo siempre comparto, pero parece que esta vez la productora no fue para control, ¿eh? No, me parece que no. Bueno, por ahora practicando, ahora empezaron a tirar al canasto los jugadores por pareja, como habitualmente lo hacen.